Capital Metrópoli, 1, 2, 3. Sí. Hola, hola, hola. Y bueno, se prende aquí la radio. Hoy en... Se prendió la radio. Hoy la redada. Viernes de cuñas, Dani. La gran metrópoli. ¿Viernes de qué? Viernes de cuñas. Ese es un programa patrocinado por la gente de la redada. Estamos esperando a que lleguen aquí a hacer el programa. Estamos esperando a que llegue Omar, Beto, María. Porque hoy aquí se cocinan las cuñas a nombre de la republicana. La idea de este espacio es que se haga promoción de lo que se viene esta semana. Como que la gente tenga ese espacio, porque la idea también es que este programa lo retransmitamos diariamente, por lo menos a la mañana o a la noche, para que sirva como agenda, como unos clasificados. Entonces, por eso la gente que venga aquí promocionar sus eventos y sobre todo la casa, pues también ahí. Pero como... bueno, yo creo que debe haber un trueque aquí con la gente que viene a hacer publicidad. Cada persona que llegue a hacer publicidad de lo que quiera decir por esta radio debe regalarnos una cuña para la radio. Me parece como... un buen trueque con la gente. Y de paso colaboran con esta radio. Con esta radio a lo mal hecho. Con esta radio que... Vea, Betico, no huya. Venga, de niños grandes para niños pequeños. Y bueno, por acá llegó siquiera el primer... acomódense por ahí. El primer personaje directamente desde México. Entonces lo tenemos por aquí. Ahí, mientras que Beto dando la vuelta para allá. Chin, chin, chin. Ese cable está cortico, así que... no juega con ese. Y Omar también, y María, y bueno, los vamos a dejar aquí con el maestro Centeno, ya para que él se presente y se haga aquí, se apropie del programa. Buenas noches, gracias por la invitación a la Vox Populi. Y bueno, venimos... promocionando lo que hacemos en la redada. En el papel picado taller editorial. Y bueno, es muy interesante lo que hacemos ahí. Básicamente proponemos ejercicios artísticos de gráfica y dibujo a través de la serigrafía, el grabado, las artes plásticas. También hacemos talleres de lo que ya mencionamos, de serigrafía, grabado, cartonería, que es una técnica muy interesante porque se hacen esculturas a partir del reuso, del reciclaje del cartón, y se hacen alebrijes. Ese alebrijes que está famoso, ahora a propósito de la película de Coco, yo no sé si ya han tenido la oportunidad de verla, pero conmueve, la gente llora y todo. Más allá de eso, sí está parchado para la gente que no la ha visto ahí, invitadísimos a que la vean porque están los alebrijes, ahí como que yo entendí un poco más que era ese cuento y me acordé, vean los mexicanos que estaban ahí en la redada, que tin, tin, tin. Y uno va entendiendo que ese cuento de los alebrijes, ¿no? Omar era el que daba ese taller, así que venga, partirse acá y vamos hablando. Hola. A ver si no tiro todo aquí. Los dejo sin radio. Bueno, pues sí, la cartonería es una técnica que se desarrolla en México... a partir de la época de la colonia, y pues se trata de materializar cualquier idea que tengamos a través de materiales reciclados, a través de alambre y engrudo. Entonces, a través de esos materiales que son tan fáciles de conseguir, podemos sacar una infinidad de seres e ideas. Y pues bueno, invitados todos a venir aquí al taller. No, no hemos visto la película que dice Felipe, pero ya prontamente iremos donde la señora que clona. La tengo acá. la tengo acá, te las puedo pasar. Bueno, pues entonces invitados todos también, si quieren ver esa película, para que se den una idea de qué son esos monstruos que todos llevamos adentro y todos estamos invitados a sacar aquí en el espacio de la redada. Bueno, un poquito sobre los talleres. La experimentación gráfica se enfoca a lo que es el dibujo, y la producción de imágenes, y a partir de estas imágenes se crea pues el producto final, que sería una estampa. También la estampa se puede realizar sobre diferentes materiales como la tela, madera, y en la tela pues se estampa básicamente las camisetas con técnica de pañoletas, serigrafía, las pañoletas, las gorras también, estampamos gorras, que básicamente lo hace aquí la Vox Populi, pero pues obedecen casi al mismo principio de la estampación. Les platico un poco sobre el grabado. Y el grabado, a diferencia de otras técnicas de expresión artística, surge a partir de el dibujar en una superficie que pueda ser reproducible, no a muchas copias, sino una producción limitada, pero con esto te puede hacer pues pequeñas ediciones de fanzines, pequeñas ediciones de estampas de dibujos. Se puede hacer policromía, que es el color en la gráfica, diferentes tonos de color a partir de la combinación de los colores básicos y los primarios, complementarios, todo esto. También se produce en el taller papel picado, se producen varias cosas como las libretas, agendas, almanaques, stickers, joyería artesanal, que también ya pusimos punto de distribución de joyería artesanal, y también estamos armando un curso para quien guste. Es una buena opción laboral también en estos tiempos del autoempleo. Aquí tenemos todos los materiales y más adelante les vendremos detallando bien el precio de los cursos y los horarios. Bueno, pues vamos a dejarlos con este poquito de música y regresamos en breve para seguir platicando de todos los diferentes proyectos que hay en la redada Miscelánea Cultural. Skin. Y seguimos entonces aquí en el viernes de cuñas de lavoxpopuli.com y viene a hablarnos un poco Jenny Díaz, que va a ser la cuña de una banda que quiere recomendarnos el día de hoy. Entonces le cedo la palabra a Jenny. Gracias. Pues les quiero recomendar que sigan en redes a Panga Nebula, que es una propuesta de bullerengue con ritmos del trip hop y como con sonidos incidentales. Entonces los invito a seguirnos por Facebook, por Instagram, y a que sigan escuchando La Voz Populi. Muchas gracias, Jenny. Entonces ya saben todos a seguir las redes sociales, a escuchar nuevas bandas y apoyar el talento criollo. Está aquí también Tomás Díaz, quien va a contarnos un poco sobre la republicana pan artesanal no tradicional. Bueno, hola a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a este nuevo espacio de la Vox Populi de la Gran Metrópoli acá en la Redada Miscelánea Cultural. Este año, bueno, se nos vienen muchas cosas, tenemos muchas cosas en mente, así que abrimos este espacio para que todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a conspirar se sepa y se conozca en el mundo. Entonces, para quienes nos escuchan, vamos a hablar un poquito de lo que se trae este año la republicana pan artesanal entre las manos, que se amasa y que se cocina en ese horno. El día de hoy sacamos un nuevo sabor para todos nuestros clientes veganos. Vuelve el mandioqueso en su versión mejorada con nuevos sabores: mandioqueso y chile ahumado, y mandioqueso con hogao y frijoles negros. Eso por un lado, de sabores nuevos de sal. Recordemos el precio a la gente. Ah, este año los panecitos siguen a 2,000 pesos nada más. 2,000 pesos nada más. 2,000 pesos, hay que probar ese frijol negro. Frijol negro, hogao y queso de yuca. Nom, nom, nom, nom. Y tenemos ahora a Beatriz, quien quiere contarnos sobre un proceso que ocurre en la Universidad de los Andes. Bueno, todos están invitados los viernes a las 12, entre 12 y media y 2, a un círculo de lectura con tema de género que organiza el colectivo No es Normal en la Facultad de Derecho, y los esperamos. Y cuéntanos un poco sobre qué es el colectivo No es Normal. El colectivo lo que pretende es visibilizar las situaciones de acoso y desigualdad de género en la universidad, y a través de los testimonios que recogemos, que son anónimos, los recogemos normalmente por las redes sociales. Entonces también los invito a que sigan nuestra página. Y también para los estudiantes de la universidad está otro grupo que se llama PACA, que es Pares de Acompañamiento contra el Acoso, que es como una primera red de apoyo para los estudiantes que pues sufren situaciones de acoso, no solo relacionada con temas como de sexualidad y género, sino racismo, clasismo y cualquier tipo de situación de acoso. Entonces les hacemos como un primer apoyo en cuanto a términos legales, psicología, o pues simplemente para que nos cuenten sus historias. ¿Cómo es el nombre de la página, para que la gente lo tenga claro? En Facebook, pues una es No es Normal y la otra es PACA, P-A-C-A. Listo, ahí está entonces la invitación. ¿Y los círculos de lectura son en dónde? ¿Cómo llega la gente allá? Son en la Facultad de Derecho de la sede principal de la universidad. Pues si no son estudiantes o egresados, tienen que entrar como invitados, pero pues nos pueden escribir. Y ustedes y pues hacen el trámite de la lista. Vea, pues ahí está entonces, para promocionarlo, y va a ser, si seguimos manteniendo este espacio los viernes, sería interesante ir a participar temprano allá del Círculo de la Palabra y invitar a la gente también acá. Muchas gracias, Beatriz. Cualquier cosa, si llegan personas por acá preguntando, te las direccionaremos. Y otra cosa que sí a promocionar es, a propósito del nuevo año, la casa tiene unos espacios que están disponibles, ¿cierto? ¿O eso cómo va ahí? En este momento sí, para todo aquel que esté escuchando y quiera un pequeño espacio en este gran mar de cemento, tenemos dos oficinas desocupadas, buscando quien las ocupe, quien se suma a nuestro proyecto, y pues nada, una mente para conspirar más cosas este año. Listo, y el que esté interesado, que venga acá, que les escriba cuánto cuesta, cómo está la vuelta ahí, negociable. Sí, pues el que llegue acá, nada, cualquiera de la casa le puede preguntar por las oficinas, por los espacios, para que se los muestren, y para tener más información nos pueden escribir a nuestras redes sociales, al fanpage de La Redada, al Facebook de La Redada, o por correo electrónico laredada.bogota@gmail.com. Bueno, entonces ahí está, esto es Viernes de Cuña para la gente que nos está escuchando ahorita y para la gente que nos va a escuchar durante la semana cuando repitamos esto, que se animen y que se pasen por acá. www.lavoxpopuli.com. hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinque como popcorn de microondas. Oye, ¿y ese pito? Hola, hola, hola. Volvemos aquí a Viernes de Cuñas. Para todos los que estén por ahí pendientes, vamos despidiendo la semana con este nuevo espacio que abrimos en la radio y se toma la redada. Principalmente queremos conocer todo lo que está pasando en Bogotá, eventos, parches, proyectos, productos nuevos que están sacando, así que les damos la bienvenida y los invitamos a que nos manden notas de voz, nos manden información que quieran hacer conocer a través de esta radio para que podamos difundir todo lo que pasa y estemos en la juega durante este 2018. Ahí los dejamos con un poquito de música y ahora volvemos. Tenemos nuestro primer mensaje de voz con información. Acá se los ponemos. ¡Qué rota, hola, Bogotá! Un saludo muy especial para María desde Yerbateras. Hola, un saludo muy especial para María desde Yerbateras. Bueno, nos mandan un saludo desde Yerbateras. Les recomendamos a este grupo de chicas súper, súper chéveres que hacen aceites con mandrágora, marihuana, aceite de almendras para dolores y también ahorita se están especializando a lo que fue el fin de año en todos los productos como eróticos, ¿no? Entonces hicieron aceite de almendras con mandrágora para hacer masajes y comenzaron con una línea de lubricantes que tienen sabores bastante exóticos. algo así como chocolate y jengibre, como para que los vaya seduciendo. Lo que se trae Yerbateras, ya traeremos a alguien acá para que nos cuente qué se cocina Yerbateras en este 2018. Ahora volvemos. Ay Dios, pero entonces siga pa'lante y pa'lante y pa'lante. Bueno, buenas noches a todos los que acaban de llegar. Bienvenidos a La Redada. Bienvenidos a este viernes de cuñas. Rápidamente, como termina la semana y tenemos tiempo libre el fin de semana, les recordamos que mañana, sábado 27 de enero, vamos a tener acá en la casa nuevamente a Poliamor Bogotá con su octava versión, si no estoy mal, de Politintos. El evento comenzará a las 5 de la tarde. Como ya saben, los asistentes por lo general cierran puertas 5 y 10. Les recomendamos puntualidad. Cualquier cosa, toda la información en nuestro fanpage. Hola, un saludo muy especial a la Vox Populi. Les habla Estefanía, integrante del colectivo Yerbateras. Este es un colectivo conformado por mujeres que trabajamos con plantas para sanar, para tramitar dolores y también para estimular el placer y el erotismo. Este próximo mes de febrero tenemos unas ferias muy bellas, tenemos listos dos talleres para ustedes, uno de herbología para el placer y otro sobre emociones que afectan la salud ginecológica de las mujeres. Les estaremos dando las fechas por la página de Facebook, nos encuentran como Yerbateras. Un saludo muy especial y que la vida les siga yerbateando como más les gusta. Un abrazo fuerte. Y un saludo muy especial a María, la más linda del planeta Tierra. Bueno, y aquí vamos regresando ya para cerrar este primer programa de Viernes de Cuñas. Desde la Real Misalina Cultural estamos con Tomás, que sabemos de las últimas cuñitas justamente. Bueno, ya para cerrar, como recordarles dos cositas. Una, que visiten la nueva página de Facebook de Papel Picado Taller Editorial. Ahí van a encontrar toda la información de los talleres, los productos y todos los servicios que hablaron previamente Beto y Omar. Y por otro lado, decir una de las últimas cosas de La Republicana, y es que el último jueves de cada mes vamos a tener un almuerzo especial. Este jueves es una excepción, el jueves que viene va a ser primero de febrero, pero vamos a comenzar con almuerzos especiales y vamos a hacer canelones para todo aquel que se apunte. Eso iba a preguntar, ¿qué eran almuerzos especiales? Bueno, esto fue todo entonces aquí desde La Redada Miscelánea Cultural, www.lavoxpopuli.com. Gran Metropoli, 1, 2, 3. De la Gran Metropoli.